La FM 98.5. the hour of need. Where's the policeman when you need one to blame the color TV? Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta.

clásicos, siempre. Era la emisora que necesitamos y comenzando esta década, clásicos de siempre. Gracias a ustedes, los clásicos nunca mueren. Hacía falta una emisora así aquí en Cali. Me alegra mucho que ya en Cali tengamos algo así. Feliz con esta emisora, la FM, muy buena. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Me out like I was 10.

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. La FM. 98.5, la FM. La FM. 98.5. El poder de los clásicos. Siempre. Payaso con ropas, no estés tan tranquilo que pronto te toca.